primera. La alegría ya se acerca, carnaval va a llegar. Toque un fuerte musiquero, tengo mucha ganas. Santiagueños, hagan llorar su violín, me dan ganas de marcharme, llegar hasta el pago del bailín. Qué lindo es amanecerse, cantando junto al fogón, con pintas amanecidas que brotan de adentro el corazón. Venga la rueda, paisano, la fiesta va a comenzar. Mi guitarra está rayando la llamadora del carnaval. ¡Allá va la otra! Santiagueño nostalgioso, vidalero y soñador, con el tuntún de las cajas gritan sus penas llenas de amor. Juguetonas de mi pago, que alegre la vi bailar, el bombo la va rumbeando, esta vez pa'l lado del Vinalar. Allá por febrero, marzo, carnaval suele ser, paisanos se van del palo, seguro que al año han de volver. Llamadora te nombraron, allá por Isla Corral, chacarera santiagueña, nacida medio del